Y ahora estamos con nuestros invitados de la parte final del programa, don Gustavo Espinosa y don César Lévano. Son dos temas diferentes, pero al final convergentes, porque Gustavo Espinosa es uno de los directores de la publicación donde trabaja uno de los detenidos en la frontera norte, acusado además por un órgano informativo de la televisión de ser un agente del MRTA. Bueno, y César Lévano es el ya famoso periodista, director del diario La Primera, que también ha sido víctima del mismo programa, de la misma acuciosidad errática y desinformada, todo entre comillas, del mismo programa que es La Ventana Indiscreta de Canal 2. Y yo quisiera preguntarle primero a César Lévano si él cree que esto es un episodio breve y fugaz, o será parte de una novela más larga y de una campaña mucho más peligrosa. Yo creo que es una campaña más peligrosa, mejor dicho, es una campaña. Es una histeria prolongada, ¿no? No es solo la señora Cecilia, sino yo diría desde la presidencia de la República, pasando por la presidencia del Consejo de Ministros. Es una actitud, una campaña dictada no solo por las cóleras, las fobias personales, las coyunturas, sino yo creo con miras a meterle miedo a la gente. Meterle miedo a la gente en función de intereses del imperio y de la oligarquía peruana. ¿Usted cree entonces que el trazado es mucho más regional? ¿El diseño es más regional? Más regional. No solo son los miedos, la desesperación del señor Alan García, sino también yo creo pues que el presidente Bush debe estar muy nervioso con esta ola popular de victorias de la izquierda, digamos. Paraguay es el último signo, ¿no? O el más reciente, mejor dicho. Entonces, debe preocuparles mucho que se le va perdiendo el patio trasero, ¿no? Comienza a ser ocupado por voces independientes. Ahora todo el mundo es chavista, etcétera, ¿no? Sí, pero eso también tiene un carácter regional, porque resulta que estoy enterándome, leyendo, en relación a la tremenda campaña que hay en Colombia y también, por ejemplo, en Costa Rica con el diario Al Día, de farquizar o chavizar a todo el mundo. Así hay, pues, una política del gobierno de Uribe que consiste en atribuirle a los adversarios políticos una tendencia hacia las FARC. Sí. Sin ninguna prueba, ¿no? Y en eso está trabajando el Servicio de Inteligencia colombiano junto con el Servicio norteamericano, de un modo muy, muy eficaz y con prensa muy dócil en América Latina en general. Claro, a nosotros en La Primera pues nos califican de chavistas, ¿no? A veces hay gente, por ejemplo, para Navidad, una empresa que no quiero mencionar, puso una serie de avisos, digamos, contrató una serie de avisos, el señor Aldo Moretti, y el día siguiente escribió, ¿cómo es posible que empresa tan seria ponga avisos en el periódico chavista, humanista, comunista, fidelista y todos los istas por haber? Y la empresa retiró su avisaje. O sea, amedrentar. Amedrentar, una política absurda, porque nosotros, como usted lo sabe mejor que yo, no somos ni chavistas ni fidelistas, somos un periódico independiente. Alguna gente tenemos una opinión distinta y discrepante entre nosotros, pero eso no enturbia. Yo he escrito contra Chávez en La Primera. Por supuesto. Y nadie me ha censurado. Nadie, ni se nos ocurre, pues, ¿no? Así es. Y aún en la hipótesis de que fuese un diario simpatizante de Chávez. Claro. ¿Dónde está la criminalización del asunto? ¿Qué pasa? Es como estos presos. Y esta prensa que es pro-norteamericana, que recibe ayudas absolutamente concretas de las norteamericanas, ¿qué diríamos de ella? ¿Que también es punible? Es el caso de La Primera, desde luego. Chávez, por lo que yo sé, no ha metido un sol, no solo en la prensa, sino en la política en general. Al parecer, exacto. Por lo menos hasta donde yo sé. Estamos también con Gustavo Espinosa. Yo metí la pata porque hablé de Alberto Vega Tapia, que es acusado, no está detenido, fue acusado por La Ventana Indiscreta. Pero, en todo caso, la pregunta no va sobre eso. La pregunta va sobre cómo ve Gustavo Espinosa, un hombre que monitorea la política constantemente, este momento del gobierno aprista. Bueno, yo creo que es el extremo de la sumisión y de la dependencia. Lo que decía César es cierto, pero me da la impresión de que responde a una orientación muy definida. Es Bush en el plano mundial. Bush tiene la idea de que él representa, simboliza la autoridad divina y que todos los que están contra él son terroristas, son fundamentalistas, son cualquier cosa. Eso mismo se reproduce en América Latina. Aquí la idea es que a un lado está Alan García con Cecilia Valenzuela, Aldo Mariate y Altaus, que representan la democracia, que representan la libertad, los valores de la sociedad cristiana, y todos los que no están de acuerdo con ese modelo neoliberal son terroristas, son chavistas, son humanistas, son cualquier cosa. Entonces, para ellos, la represión, el terror, el desenfreno, y todo. De lo que se trata es de una polarización extremadamente peligrosa y torpe. Daría la impresión de que enemigos del gobierno son los que han creado esta situación de aguas verdes, porque no hay nada más torpe que acusar, como acusan, de terroristas a personas fundamentando, por ejemplo, que estaban llevando una pancarta cuya consigna central era "Nuestra patria es América". Entonces, como llevaban esa pancarta durante 15 minutos en una marcha, son terroristas. Y como son terroristas, pertenecen a una organización terrorista y, por lo tanto, de acuerdo a ley, tienen que ir 20 años a prisión. ¿Quién puede justificar en el mundo eso? Yo he dicho en un artículo recientemente que si eso fuera delito, a César Levan, a mí y probablemente a ti también, nos habrían condenado a 400 años de cárcel desde hace mucho tiempo. Porque todos nosotros hemos gritado. Además tendríamos que derribar el monumento a José de San Martín. Claro. Tendríamos que incendiar el Museo Bolivariano. Tendríamos que destruir todo. Y levantar más bien la imagen de la Santa Inquisición como la expresión del pensamiento universal. Tendríamos que arrodillarnos ante la efigie del virrey La Serna. Claro. Y restituirlo. El embajador norteamericano es un poco el virrey La Serna, ¿no? Y el dueño del imperio es Butch. Ahora, ¿esto va a empeorar? ¿Esto se puede parar? ¿Se puede parar desde las minorías protestantes que de algún modo representamos? Bueno, hay un problema. No somos tan minoría. Yo creo que ahora hay una... Me refiero a lo mediático, ¿no? A lo mediático. En lo mediático somos menos que minoría, creo que casi somos bajo cero. Somos la menor minoría del país. Pero hay una cosa, César, muy notable, ¿no? Que son no solo las encuestas. Alguien me decía, para decirlo, Reinaldo Trinidad me decía, César, no se olvide usted de que la encuesta no abarca al sector rural, ¿no? Porque es en Lima Callao y las ciudades más o menos grandes o medianas. Y él me decía que conoce el asunto de cerca y de frente, digamos, porque va cada rato al campo. Si se hiciera encuesta también en el sector rural, la catástrofe del señor García sería realmente espantosa, ¿no? Yo creo que eso lo tiene un poco más que desequilibrado este hombre, ¿no? Y la otra cosa que yo quería decirle, César, entre la torpeza de este juicio y de este encarcelamiento de las personas que fueron a la reunión bolivariana de Quito, incluida esta poeta de 20 años, entre las torpezas está, estos hombres no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque han levantado una ola de solidaridad en la juventud intelectual. Yo estaba en un acto organizado por los estudiantes de administración, compañeros de Melissa en San Marcos, y era poetas, músicos, prosadores jóvenes, en contra de esta medida, se han tirado en contra. Ahora, el APRA nunca ha tenido a su favor la intelectualidad, en toda la historia. Ciro Alegría rompió con el APRA, Magda Portal rompió con el APRA. Luis Alberto Sánchez se mantuvo hasta el final, pero con diversas... Con Gonzalo Rosa rompió con la... Sí, es decir, la intelectualidad en general, pero ahora... Y ellos no saben lo que están jugando aquí, están el jugando... Cachorro Sebana rompió con la... Claro, entonces, acá se viene... O sea, esta minoría de la cual formamos parte los periodistas independientes... A veces compartir. Yo no tengo ningún partido, que no tengo ningún partido. Yo hace muchos años que no tengo ninguno, pero tengo ideas, ¿no es cierto? Y no voy a renunciar. Pero el asunto es, además, creo, si ellos creen que van a asustar a la gente, se han equivocado. Toda la historia de las luchas sociales del Perú incluidas las luchas del APRA, ¿no? En la época de clandestinidad, demuestra que a la gente no se le derrota por el miedo, ¿no? Eso es una lección que no han aprendido estos señores. Ahora, el fracaso del modelo Alan García, que nace de la matriz efectivamente de Washington, es un fracaso peligroso para Washington. Peligroso porque, bueno, hay mucha esperanza en que Colombia y Perú se conviertan justamente en los pivots de este modelo, que espera la derrota precisamente de los populismos exacerbados, gastadores, deficitarios y al final fiscalmente insolventes. Entonces la pregunta que me hago es la siguiente: ¿puede venir una nueva ola de militarismo derechista en América Latina? No, lo que va a venir, César, es la intervención militar norteamericana en América Latina, porque lo que se está construyendo es un eje, San José, Bogotá, Lima, con el propósito de echarle el guante a la Amazonía. El pretexto son las FARC. Ellos dicen que las FARC son un ejército guerrillero terrorista que hay que derrotar, hay que combatir, hay que enfrentar, y para eso se necesita la presencia militar norteamericana. Para eso están queriendo poner una base militar norteamericana en el Perú. Están queriendo doblegar la resistencia. Cosa que ha negado el ministro de Defensa. Han negado formalmente, pero han admitido realmente. En los hechos hay una base militar norteamericana y hay asesores militares norteamericanos. ¿Dónde está esa base? En Guayaga. Pero además, eso está en el peruano. Si tú revisas el peruano, te encuentras con los decretos autorizando el ingreso de efectivos militares norteamericanos sin fecha de salida. Esos efectivos militares llegan y no se van, se quedan, luego ingresan más. Están creando las condiciones para ocupar militarmente la Amazonía. Y esa es la única forma de detener o de quebrar el proceso latinoamericano. Eso lo acaba de denunciar Chávez también en la reunión esta de los países del ALBA, porque la idea es destruir la experiencia boliviana, quebrar a Ecuador, fortalecer a Colombia con Alan García como socio principal, aislar a Chávez y revertir la situación de América Latina. Este asunto del Lugo en Paraguay, ¿no? Claro, este asunto del Lugo en Paraguay es un poco la gota que ha rebalsado el vaso de la paciencia norteamericana. Entonces, el tema decisivo, a mi juicio, va a darse en la elección del 4 de noviembre en los Estados Unidos. Si Bush gana la elección, si el Partido Republicano, si McCain, como se le llama, porque ese es el término textual, si McCain gana, entonces va a considerar que los Abeles son los de América Latina y los va a tratar de destruir a todos. Si los republicanos pierden, ahí habrán sufrido una derrota muy grande y se habrá abierto una perspectiva distinta para el continente. No creo Nacional Liberadora, por supuesto, pero por lo menos condiciones para continuar la lucha en procura de una mayor democracia y un afianzamiento elemental de las libertades democráticas, ¿no? Muy bien. ¿Y hasta dónde puede llegar el aparato difamatorio o represivo en estas circunstancias, César, entre nosotros? Sí, van a acudir a todas las cosas, ¿no? Habría que partir de la base de que lo que quieren es meter miedo no solo a los periodistas, sino al pueblo. No, a todas las organizaciones sociales, a los estudiantes. Pero claro, tiene razón Gustavo cuando habla de las FARC, porque efectivamente el sanbenito que pretenden colgar es el de terrorismo. Y como las FARC son el único foco guerrillero importante en este momento en América Latina, claro, cualquier proximidad con las FARC resulta letal desde el punto de vista policíaco-judicial. Claro. Entonces, por eso es que la computadora de Raúl Reyes se ha convertido en algo tan necesario y en una fuente infinita, ¿no?, mágica de, incriminaciones. Sí, la computadora, bueno... De repente va a saltar el nombre de César Lébano ahí. Raúl Reyes se conectaba con Lébano. Pues sí, con el comandante César el Lébano. El comandante, ¿no?, Lébano. ¿Ah? Sí, pero la cosa es esta, César. Ahí murió. Esta bomba tan poderosa mataron a 18 personas, destruyeron cuanto árbol había en la redonda por allá. Sí, ¿no?, hombre, claro. Pero las computadoras quedaron indignes. Yo me acuerdo que uno de los acusados, el ecuatoriano, dijo, bueno, que nos den el nombre de la marca de esa computadora, porque son tan buenas y que sobreviven a todo. ¿Usted sabe que hasta ahora no las han mostrado? Claro, son inventos, son inventos. No han mostrado ni siquiera el aparato, el lo físico, el disco, de donde han salido estas informaciones, y siguen saliendo además. Claro, no, ahí va a salir. Sacaron lo del uranio empobrecido, pero les pareció tan ridículo a algunos, metieron la pata y ya se retractaron, dijeron no, eso no estaba ahí. Pero en realidad, recuerda usted que en un momento hablaron de uranio, claro, que tenían 35 kilos de uranio. Sí, y lo ponían en la computadora, ¿no? Sí. Habría que ser un idiota, ¿no? Si estos guerrilleros, si fuera eso fuera cierto, pues, ¿no? Sería una ingenuidad estremecedora, digamos, ¿no? Porque no ningún combatiente serio que esté, además, en la clandestinidad y clandestinidad armada va a cometer semejante tontería. No, además, sabiendo que en cualquier momento puede morir, en un momento justamente en que el ejército ha arreciado una campaña y donde el ejército colombiano cuenta ahora con elementos de detección y de espionaje de una gran sofisticación proporcionados por los Estados Unidos. Además, hay pilotos norteamericanos monitoreando la selva. Tres de ellos son prisioneros de las FARC precisamente por la tarea que estaban haciendo. Las FARC derribaron su avión. Su avión espía. O sea que no estamos hablando de bromas. ¿Y hasta dónde se puede llegar, Gustavo? No, lo que quieren evidentemente es intimidar. A lo que se va a llegar es una agudización de la lucha social, a una agudización del enfrentamiento. Naturalmente, si hay una presencia militar norteamericana, va a haber una convulsión internacional muy seria en América Latina, porque los pueblos van a resistir a eso con las armas en la mano. Eso no quepa ninguna duda. Eso independiente de la voluntad de tal o cual movimiento, los pueblos se van a alzar. Ahora, si no hay esa intervención militar norteamericana, si lo que hay es la continuación de la lucha social y política, los pueblos se van a organizar, y organizándose, creando cada vez más conciencia y teniendo una visión más clara de la naturaleza del conflicto, van a derrotar a los adversarios, como lo está ocurriendo en todos los países de América Latina. Es una ley universal, los pueblos avanzan, la sociedad avanza, evoluciona. Pueden haber retrocesos, pueden haber derrotas, pero históricamente hablando, la sociedad humana va progresando y todas estas fuerzas retardatarias finalmente son derrotadas. Esto va a la destrucción del imperio. Estados Unidos se va a caer. El mensaje, César, entonces, es que a la primera no la asustan fácilmente, ¿verdad? No, no nos ponemos a temblar, francamente, ¿no? Ya estamos demasiado. Hemos pasado muchos años en las prisiones también, con las dictaduras, y dictaduras francas y agresivas, ¿no? Esta es una dictadura encubierta, con ropaje de democracia. Pero la gente cada vez se engaña menos, ¿no? Esta es una falsa democracia, una farsa de democracia, regida por un autócrata histérico, anormalmente guiado por sus pasiones y por su afán de salir en cámara. Habla dos o tres veces en público, ¿no? Y barbaridades, ¿verdad? Patadas y no sé cuántos imbéciles. Es decir, un orador de cantina. Yo creo que su sueño es tener un programa radial. Habría que dárselo y se calma. Ah, ¿verdad? Pero que hablara 6 horas diarias a fin de que se tranquilice, ¿no? Podría superar a Hugo Chávez en el fondo. La emisora de la peruanidad podría ser un sacrificio y darle la cabina por unas 8 horas consecutivas. Gracias a ambos. César Lévano y Gustavo Espinosa. Ah, César, yo quería hacer un pequeño comercial. El día martes próximo hay un foro organizado por el Centro Cultural de San Marcos, en la casona de San Marcos, y usted es uno de los participantes, ¿no? A las 11 de la mañana va a hablar usted sobre el nuevo papel de la prensa, así que usted está contratado. Sí, entonces estén invitados, es entrada libre, no hay que inscribirse, matricularse ni pagar nada. El martes desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, diversos participantes, entre ellos César Gilbert y otros más. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.